Y en este caso, vamos a hablar de la gran labor que realiza. Se realiza desde la Secretaría de Turismo porque funcionan justamente en ese lugar también con el mercado artesanal, ¿no? El mercado artesanal de la provincia de La Pampa, que ha logrado ocupar un lugar de gran prestigio a nivel nacional, ¿no? Porque se presentan con todas las producciones artesanales de nuestra provincia en distintas ferias, en distintos desfiles que se han realizado, inclusive ahora donde se está realizando la Feria Internacional del Libro. Y para hablar un poquito de esto, de cuáles son esas producciones artesanales, y cómo llegan estas propuestas de salir, ¿no?, de aquí de nuestra provincia para mostrar lo que se está haciendo aquí en nuestra, dicho sea de paso, en La Pampa. La tenemos a la directora de Producciones Alternativas de La Pampa, Andrea Pombar. Hola, Andrea, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Camila. Hola a toda la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que qué orgullo poder representar porque se ha llevado, por ejemplo, a mí se me viene ahora a la cabeza todo lo que es platería y ponchos, pero en realidad hay un montón de cosas que se han llevado desde acá para representarnos a nivel nacional. Sí, el mercado artesanal, nosotros lo dividimos en cinco rincones o en cinco componentes según la materia prima. La lana, que vos bien nombrabas, que a partir de eso caminos, ponchos, matras. La otra gran materia prima es el cuero crudo, que pueden venir desde cuchillos, carteras, lazos. El asta de ciervo, que bueno, siempre aclaro que el asta de ciervo en muchos casos provienen del volteo, que no es necesario que el ciervo, matarlo, sino que simplemente del volteo se puede recoger y es otro de los grandes materias primas que tenemos. El metal, ¿no? Que el metal a partir de la alpaca principalmente vienen desde aros, tucú, cintos, bueno, la misma hoja de cuchillo también de los distintos aceros, la cerámica, ¿no? Y la cerámica, todo un capítulo porque pertenece de arcillas de nuestro suelo, tanto de Naicó, de Santa Isabel, con diseños muy muy particulares, muy de nuestra provincia. Entonces, bueno, realmente lo que uno puede encontrar en el mercado artesanal es a partir de estos elementos y la madera de Caldén. Estaba olvidando, es de uno grande importante, la madera de Caldén. Y hecho, por supuesto, por artesanos de la provincia de La Pampa. Andrea, contanos cómo es esta relación desde el mercado artesanal con los distintos artesanos de nuestra provincia. ¿Ustedes los relevan, los buscan? ¿Cómo llegan estos productos a este mercado? Bueno, primero, el mercado artesanal tiene 50 años de permanencia. Por lo tanto, estamos hablando de una gran trayectoria del mercado artesanal. Y bueno, muchos son familias enteras que siempre le están vendiendo al mercado, sobre todo lo que tiene que ver con el oeste, con todas esas familias que se transmiten de generación en generación sus conocimientos. Y después, bueno, uno va viendo en las ferias y va viendo, muchos se presentan en el mercado y a partir de ahí creamos un vínculo comercial. Tal cual. ¿Y cómo, vos decís 50 años, no lo puedo creer, cuánto tiempo ya que ha pasado de este mercado? Sí. ¿Y cómo, sí, cómo lo ven? Porque ya se han vuelto hasta, podría decir que son diseños de autor, casi diría, a nivel nacional. ¿Cómo responde el santarroseño, cómo responde el pampiano en este mercado artesanal? ¿Se acostumbra a ir a recurrir al mercado a la hora de elegir los productos pampeanos, elige productos pampeanos de este nivel? Sí, digamos, hay muchos que lo Yo digo que lo descubren porque pasan ahí por la vidriera al lado de la Secretaría de Turismo y bueno, y entran a ver qué es lo que hay y bueno, realmente descubren todo un mundo de artesanías de origen pampeano y bueno, muchos acuden porque les gusta, otros porque quieren hacer un regalo especial en donde el regalo sea muy pampeano y sin duda el mercado artesanal es el lugar porque cubre toda esa, digamos, toda esa expectativa con esa todos los productos tienen una gran identificación, identidad pampeana, por lo tanto bueno, cuando uno quiere regalar algo que sea netamente de la pampa, sinceramente es el lugar. Y bueno, después son realmente productos únicos, sobre todo los de tejido, no va a haber uno igual a otro. Porque bueno, es imposible a veces hacer uno iguales o teñir la lana de la misma manera o que salga de la misma forma. Así que bueno, es un poco eso lo que se ofrece y el santarroseño realmente el que viene una vez generalmente después vuelve y el boca en boca y bueno, todo lo que es de las redes de uno cuando uno comunica qué es lo que hace o a dónde vamos a comprar o bueno, que hay esa curiosidad de ver qué es lo que hay. Y que también uno piensa, Andrea, en esto que decís de que hay identidad en cada producto, también no solo para nosotros como santarroseños, sino también para la provincia en general y para el que pasa por nuestra provincia. Y más allá por ahí de comprar o no comprar algo este mercado, ¿no? Poder esto que decís vos, ¿no? Conocer cómo es el proceso y también llevar un poco de la gente de nuestra provincia, de la historia, ¿no? Desde cómo es el proceso o qué significa para ese artesano o artesana poder realizar estas cosas, creo que también tiene un valor, ¿no? Desde, pienso desde lo expositivo, ¿no? Desde el mercado. Sí, sí, es un paseo por la provincia, es un paseo también por los pueblos originarios, porque, bueno, muchos de ellos son de descendencia ranquel y digo, bueno, digamos, uno cada artesano también expresa en su producto su estado de ánimo, su bueno, es una experiencia, digamos, porque un paseo por nuestra provincia, ya que digamos, desde la madera, desde el tejido, cada artesano expresa parte de su la parte de su sentir y de digamos de cómo de sus estados de ánimo y bueno, y también esto de encontrarse las piezas únicas. Andrea, si un artesano o artesana nos está escuchando y quiere que sus productos estén en este mercado, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? No, se tienen que acercar al mercado y, bueno, pues ofrecernos y ver qué es lo que hace. Nosotros cuidamos mucho los aspectos de calidad y también aspectos de digamos que lo que el producto sea en sí que tenga una identidad pampeana en sus tanto en sus diseños, los logos me refiero a como sí no logos pero en su aspecto tiene que tener una gran identificación con la provincia de La Pampa. Tal cual. Eso es un poco lo que nosotros y por supuesto el artesano tiene que ser de La Pampa, ¿no? Claro. Es un poco lo que nosotros exigimos, ¿no? Y a veces, muchas veces, hacen determinadas cosas y en la charla, bueno, sale algún estilo o diseños propios que tiene que ver con la provincia y está genial. Andrea, contale un poco a la gente y quiero que también, no solamente las ferias en las que se han presentado en Buenos Aires, ¿cómo fueron las repercusiones allá? Y bueno, ¿y cómo se plantea este 2023 post-pandemia, ¿no? Que un poquito eso nos, quizás nos tenía un poquito más guardados y ahora quizás las ofertas empiezan a aparecer. Sí, primero, bueno, el año pasado fue récord de ventas desde que tenemos las bien estadísticas a partir del año 2003 hasta el momento en cantidad, en número de piezas, fue récord de ventas, superamos las 5.000 piezas que se venden en el año. Así que bueno, por eso estamos súper satisfechos y recontentos con esta marca, con esta por este número de piezas, porque todo lo que se compra, digamos, y se vende, después nuevamente volvemos a comprar al artesano. Va girando la rueda, entonces significa más compra y más, digamos, más beneficio para los artesanos en general. Y bueno, en cuanto a las ferias, nosotros siempre vamos a Palermo, es en una feria que tenemos fija, los 10 días de Palermo en la Ganadera, en Capital Federal, y después, bueno, vamos acudiendo a otros eventos, distintas ferias provinciales, sabemos estar presente. Bueno, el Fashion Week de los últimos 3-4 años que estuvimos presentes, realmente tuvimos una repercusión y también una visibilidad de tanto de la artesanía como en sí de tracción a todo el mercado artesanal, esta pasarela a nivel nacional súper importante y bueno, y se vio con, digamos, de otra forma. Siempre yo digo que el poncho, a veces muchos tienen una mirada como más para un uso de campo o un uso específico, y en realidad el poncho o la media manta es una prenda que uno puede usar en forma urbana, que queda hermosa y es única y no hay dos iguales. Entonces, y bueno, es todo hecho a mano y por lo tanto tenemos una vidriera diferente. Y bueno, y ahora este jueves estamos viajando a Buenos Aires porque, bueno, hay un premio para una artesana pampa que tiene que ver con el patrimonio, con la conservación del patrimonio inmaterial, esta cuestión de saber, el saber hacer que se pasa generación en generación. Así que, bueno, este jueves estamos yendo para allá con ella, para que, bueno, pueda recibir este premio nacional. Así que estamos, digamos, el mercado también, quiero decir que es como un nexo para ellas, ¿no? Una vidriera. Sí, porque también compartir estas experiencias o ir a una exposición o recibir estos reconocimientos también ayudan a los artesanos y artesanas. Sí, de hecho, bueno, después de los desfiles que se han hecho, hemos recibido tanto las artesanas como desde el mercado, bueno, gente que está interesada en comprar, que por ello en otro momento no se le hubiera cruzado por la cabeza tener un poncho. Y bueno, cuando uno tiene una vidriera así, llegan las propuestas. De hecho, bueno, creo que después del fashion, creo que de los que se habían desfilado, que eran 5 ponchos, me quedó uno solo, pero en esa semana se fueron todos. Así que realmente bueno, mostrarnos sirve tanto para nosotros como para las artesanas, ¿no? Que se puedan visibilizar y que se vea su trabajo. En todos nuestros productos tienen una certificación que es de autenticidad, en donde no se pierde la autoría del trabajo, siempre tiene el nombre y bueno, las técnicas que tienen y de dónde es. Andrea, yo quiero que le digas a la gente que invites a recorrer este mercado, que les cuentes los horarios para visitarlo, porque viste que también está la cuestión de que uno ve toda esa platería, toda esa vestimenta, lo que vos mencionabas también con el tema de la cerámica, de la madera de caldén, de todas las cuestiones hechas en volteo y demás, y uno piensa, esto debe ser carísimo. ¿Es mito o realidad? No, hay de distintos valores. No sé, por ejemplo, en cuchillos podemos hablar de alrededor, ¿no? De 3.400 en adelante, por ejemplo. Le digo un precio así que me estoy acordando. Yo creo que eso es una cuestión de valor cada pieza, ¿no? No es que uno piensa que va a ser carísimo, porque en realidad no lo es. De hecho, nos damos cuenta que cuando a veces la gente empieza a pedir precio, termina comprando en el mercado. Entonces, eso es un indicio de que ese es un mito, no es una realidad. Por supuesto que hay piezas que tienen un precio diferente, pero la pieza lo amerita. La pieza, un poncho se tarda un mes en hacerse con un trabajo de 6 horas diarias. Entonces, obviamente que no puede valer, tiene un valor que bueno, corresponde a ese trabajo que tiene el poncho o la matra. Bueno, y el mercado artesanal se encuentra entre la avenida San Martín y la avenida Luro, pegadito a la Secretaría de Turismo. Los horarios son de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 20. Realmente tenemos un horario bastante amplio. Y los sábados y feriados de 10 a 13 y de 15 a 20. Andrea, muchísimas gracias por esta nota, por la buena onda como siempre. Y bueno, como siempre, los teléfonos de la radio y de la producción para lo que necesiten informar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, saludos y que tengan una excelente tarde. Abrazo enorme.